Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar. Bienvenidos a este encuentro, a este culto, a aquellos que están tomando la transmisión online. Así que los bendecimos en el nombre del Señor, como siempre hacemos. Bueno, hay personas de distintos lugares de la Argentina y aún del exterior que, bueno, permanentemente, continuamente, semana tras semana, comparten estos encuentros con nosotros, nos causa mucho placer, pero sobre todas las cosas, nuestro deseo es que Dios esté bendiciendo su vida, allí donde se encuentre, allí donde viva, allí donde esté, cualquiera sea su situación, Dios tiene todo poder para cambiar esa situación, para tornarla, transformarla a favor suyo. Si usted está en un tiempo de lucha, de adversidad, en Dios podemos encontrar esas fuerzas que a veces no tenemos ya o perdemos. En el Señor podemos recobrar y restaurar nuestro gozo, nuestra paz. Toda vez que haya cosas que nos hacen perder esa paz, se traen agitación a nuestra mente, a nuestro corazón. Quizás la tristeza causada por algún contratiempo en la familia, en el trabajo, en la economía, en la salud. Bueno, en todas las cosas Dios se manifiesta y se revela porque grande, infinito es su amor. Él le ama a usted también y Él tiene un propósito precioso para su vida. Pero Él sobre todo quiere abrazarle, quiere caminar junto a usted esta vida que Él nos ha dado, que también le ha dado a usted. Así que qué bueno si usted y yo y todos podemos tomar conciencia de esto y abrir nuestro corazón y darle esa oportunidad a Dios. Porque a poco entonces estaríamos viendo que es real, que es cierto, que es verdadero y lo recibimos y lo experimentamos en nuestra propia vida. Este es el propósito de Dios, por eso Él te dio vida. Este es el propósito de tu vida en esta vida, conocerlo a Él y seguirlo a Él. Pues entonces la vida de todos los seres humanos estaría en otra condición. La situación de la sociedad sería absolutamente distinta. Tenemos que reflexionar algún día. Y aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos estimular a los demás a reflexionar en esto. Si acaso la situación en la cual está la humanidad no es precisamente porque le hemos dado la espalda a Dios. Y lo hemos dejado de tener en cuenta. Y parece que cada día los intentos son mayores en este sentido. Y al mismo tiempo las consecuencias de eso son todavía más graves. En lugar de traer solución y bienestar a todos, bueno, las problemáticas en el mundo se agravan. Así que el camino no es ese. El camino es todo lo contrario, es ir a Dios, volver a Él. Y entonces veríamos con nuestros propios ojos, que entonces eso es verdad, era real, es cierto. Necesitamos todos estimularnos a esto. Démosle una oportunidad a Dios, porque si se la damos, no saldremos defraudados. Él no es hombre para defraudar a otros, Él es Dios. Y de Dios no puede salir nada malo, nada que pueda dañar a nadie, porque Él es perfecto. Y sobre todo estaríamos experimentando ese profundo amor que tiene para con todos nosotros. Si hay alguien en esta noche de los que está aquí o de que está recibiendo esta transmisión que no ha tenido esta experiencia, le animo a reflexionar en ello, a abrir su corazón para que Dios pueda obrar en usted, para que Él mismo le revele y le demuestre no solo que es real y que existe, sino todo lo que tiene para su vida como propósito. Y usted luego me va a decir: era verdad, qué bueno que tomé esa decisión. Así como lo reconocemos todos los que en algún momento hemos tomado esa decisión también. Pues bien, estamos ya transitando este mes de octubre, un mes cargado y lleno de ocasiones y oportunidades para celebrar. Celebramos sobre todo a nuestro Dios, porque Él, aún en la pandemia, en lo peor de la cuarentena, en todo momento Él se estuvo revelando, estuvo cuidando a la comunidad, cuidando a cada uno, a cada familia, a cada matrimonio, muy especialmente niños niños y ancianos. Él los guardó y los cuidó y los sigue haciendo, claro, también. Así que nos gozamos en eso y los celebramos con todo gozo. No dejamos de ser conscientes de que todo esto todavía no ha finalizado, por lo cual seguimos cuidándonos, por supuesto, como corresponde, pero con toda la paz en nuestro corazón y la confianza de que nuestra vida está en manos de Dios, por lo cual no tenemos temor de nada ni de nadie, porque descansa nuestra vida en buenas manos. Así que ya hay paz en nuestro corazón y eso lo podemos vivir. Pero también celebramos el próximo domingo el Día de las Madres, al menos aquí en Argentina, el Día de las Mamás. Así que vamos a tener un tiempo muy especial en cada uno de los cultos para bendecir a las mamás, para reconocerlas, para darles un mimo especial, dije especial, en ese día, ¿no es cierto? Así que nos vamos a gozar en reconocer de qué manera Dios está bendiciendo, sigue bendiciendo a esta congregación, a esta iglesia, con la vida de tantas y tan preciosas mamás. Algunas que han tenido numerosa cantidad de hijos, otros no tanto, pero bueno, mamás al fin, y lo vamos a celebrar juntos. Y luego ya el 24 estaremos celebrando el aniversario de la iglesia, estamos de cumpleaños, así que vamos a celebrar y dar gracias a Dios por estos, ¿cuántos años? 43, bueno, no me digan como el otro día que arrancaron por 39, 40 y pico. Bueno, 43 exactamente, ¿eh? Así que damos gracias a Dios por todos estos años donde Él estuvo demostrando permanentemente su fidelidad. Él ha estado, está y seguirá estando en medio de nosotros y llevando a cabo los propósitos por los cuales nos puso en este lugar y además le trajo a usted a este lugar también. Así que vamos a celebrarlo de la manera que esté a nuestro alcance, pero sobre todo con mucho gozo y gratitud. Y así vamos a ir finalizando el mes para dar cuenta del poder de nuestro Dios aún sobre las esferas de las tinieblas y de la oscuridad con que la Biblia define ese ámbito espiritual negativo, ¿no es cierto?, donde operan espíritus inmundos, demonios, Satanás mismo. Quizás usted no era tan consciente de esto, pues le invito a tenerlo en cuenta para el último domingo de este mes también. Pero hoy quiero compartir con usted el inicio de una serie que se va a llamar 12 oraciones que transformarán su vida. 12 maneras de orar que van a transformar su vida. Si usted y yo oramos de esta manera y lo hacemos permanentemente, no cabe la menor duda de que su vida será transformada. Y cuando hablo de transformación, estoy hablando de un cambio para bien. Por supuesto, no transformar o cambiar para estar peor. De ninguna manera. Esto es para estar mucho mejor de lo que aún podría estar. Así que va a ser interesante que también pueda pensar y reflexionar en eso y sobre todo comenzar a aplicarlo, ¿no es cierto? A practicar esto, porque es solo a través de la práctica que podríamos obtener el fruto y los beneficios, la recompensa, la bendición que trae, conlleva esto. Así que lo vamos a dividir en 4 encuentros. Son 12, obviamente no vamos a ver todos hoy. Hoy vamos a ver los 3 primeros. Y por eso le voy a invitar a poder recibir esta reflexión para luego poder orar en los grupos, a través de las videollamadas de WhatsApp, o usted lo haga allí en su propio hogar, en su propia casa, o en su trabajo si está allí. Los que estamos aquí lo haremos como cada miércoles también. Bueno, 12 oraciones por usted mismo o por usted misma que van a transformar su vida. Y esto, lejos de ser una actitud arrogante u orgullosa, es una necesidad. No debiera haber ningún creyente, ningún cristiano que, pensara que por orar por sí mismo o para sí mismo, eso sería vanagloria, soberbia o casi pecado. De ninguna manera, porque Dios lo aprueba en gran manera. Y por eso no deja sin respuesta a cada una de esas peticiones. Encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios que lo indican, algunos los vamos a estar mencionando ahora, pero esto constituye presentarnos a nosotros mismos con toda confianza delante de nuestro Señor para que nos ayude a santificarnos cada día más y entonces así poderle conocer cada día más a Él. No hay otro camino, esta es la manera, queremos conocer más de Dios, pues necesitamos que Él haga algo en mi propia vida. Y esto es santificarme más, llevarme a un grado mayor de santificación. Porque sin la santidad nadie puede ver a Dios. Así que cuanto mayor es mi grado de santificación, porque lo lleva a cabo el Espíritu Santo también, entonces puedo conocer más a Dios y más de Dios también. Entonces, y recién entonces voy a experimentar verdaderamente crecimiento espiritual. Voy a estar desarrollando la madurez espiritual en mi vida y sobre todo voy a lograr una mayor intimidad en mi relación con Él. Por eso es tan importante. No solo debemos pensar al momento de orar qué voy a pedir por los demás, y eso está muy bien y habla claramente de su corazón, pero hay que ir más allá de eso. Y ya sabemos, Dios lo recibe con mucho agrado, usted y yo debemos orar por nosotros mismos también. ¿Qué podemos orar? ¿Cómo pueden ser estas 12 oraciones que van a transformar nuestra vida? Estas tres primeras son las siguientes. En primer lugar, debemos orar diciéndole, Señor, examíname, examíname. Así como David lo expresaba en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Él mismo, él se presentaba delante de Dios, iba a buscar a Dios, iba a la presencia de Dios. Y lo que le decía era, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. El mismo rey David, tremendo siervo de Dios, pidió a Dios que lo, ya vio los verbos, ¿no? Que lo examinara, que lo conociera, que lo probara y que lo viera bien, para ver si había en él algo que ofendiera a Dios, algo de lo cual él debiera despojarse inmediatamente, algo de lo cual él tendría que renunciar inmediatamente, algo que ya no tendría que sostener ni un minuto más en su vida. Así que él abría su corazón y derramaba todo su ser delante de la presencia de Dios, para decirle en primer lugar, antes que tributarle alabanza y demás, decía, examíname. Esto era un verdadero y completo chequeo espiritual. Como cuando uno va al médico, al clínico, y dice, che, bueno, ¿qué le trae por acá? Mirá, quiero hacerme un chequeo general para ver en qué condición estoy, cómo estoy, así que vamos a hacer unos análisis, una radiografía, tomografía, qué sé yo, diagnóstico por imágenes, todo completito, lo quiero así, sé bien en qué condición estoy. ¿Por qué? Porque como pasa en lo espiritual, muchas cosas no están a la vista sencilla delante de nuestros ojos. Y podría haber procesos en nuestro cuerpo físico, aún en nuestra mente, que podrían estar llevándose a cabo, que son nocivos, que enferman, que todavía no han producido evidencias exteriores y que por tanto desconocemos porque no nos podemos ver por dentro. Entonces necesitamos ver si a través de esos análisis, de esos estudios, de esas pruebas, de esos exámenes, quedaría revelado algo que yo todavía no alcanzo a ver. Así sucede en lo espiritual. Es lo que David le pedía a Dios, examiname, haceme un chequeo general. No todos los creyentes parecen estar dispuestos a orar de esa manera, porque requiere coraje. Pero es necesario para que el Señor me revele esas cosas que a Él no le agradan. Buscar y permanecer delante de su presencia es como estar delante de un espejo perfecto que refleja con toda nitidez y perfección cada detalle de nuestra vida. Así es, me veo a mí mismo tal cual soy, me veo a mí mismo así como estoy en este momento. Veo la condición de mi vida cuando estoy verdaderamente en su presencia, entonces allí estoy. Por eso no hay que mirarse rápidamente, como dice en algún texto la palabra de Dios. No mirarnos rápidamente en el espejo, porque enseguida olvidamos lo que vimos, o porque no hemos alcanzado a ver lo que realmente tenemos que ver. La tendencia en general es, por un lado, autoaprobarnos. No, estoy fenómeno. ¿Y vos por qué no vas al médico? No, si estoy fenómeno, no siento nada, estoy perfecto, como bien, duerme, no pasa nada. No pasa nada a la vista, a lo visible, a lo palpable. Podría estar ocurriendo algo que alcanzo todavía a no descubrir. Y por el otro lado es al autocondenarnos. No, yo la verdad no tengo arreglo, la verdad que ni Dios me puede perdonar, porque y estamos así entre un extremo y el otro, ¿no es cierto? Claro que siempre que llevamos a cabo este ejercicio, lo hacemos según nuestro propio criterio y análisis, que obviamente siempre es tendencioso y subjetivo. Pero el examíname es en base a los criterios de Dios, es en base a su santidad y a su perfección. No en base a que yo me compare con otros, ni que yo ponga mis propios criterios de análisis. Esto es cuando en alguna casa algunos vemos un pequeño agujero o una mancha en la pared, ¿no es cierto? Digo, uy, esto, mira cómo salió acá, qué feo que queda. ¿Y qué hacemos? Yo colgo un cuadrito ahí para taparlo, para esconder el agujerito, la mancha, entonces ya no se ve, ya nadie se dio cuenta. Pero la mancha está ahí. Somos muy sutiles, algunos creyentes, para tapar y esconder u ocultar lo que nunca debiera taparse, ocultarse ni esconderse. Porque acaso no lo vería yo, no lo vería usted si viera mi casa y encuentra el cuadrito ahí. Es más, quizá dice, che, qué lindo cuadro, pero no sabe usted que detrás de eso lo que hay. Pero sabe que a los ojos de Dios nada queda oculto, nada le podemos esconder. ¿Qué voy a pretender? Engañarlo a Dios. Pero además necesitamos decirle, examíname, porque todos tenemos puntos ciegos que no alcanzamos a ver por nosotros mismos. Vieron los que, conducen autos sobre todo, pero imagino que en una moto debe ser lo mismo. Uno mira los espejos retrovisores, pero puede ver hacia atrás y ver si viene alguien o cómo es un poco el tráfico. Pero hay lo que se llama un punto ciego al costado de los vehículos que no alcanzan a quedar dentro del área de cobertura de ese espejo retrovisor, ni del que está dentro ni de los que están a los costados. Se llama punto ciego. Por allí podría haber un ciclista, una moto, una persona. Usted no lo ve, hace una maniobra sorpresiva y quizás le causa un daño o un accidente. En nuestra vida tenemos puntos ciegos, los seres humanos. Hay cosas que no vemos por nosotros mismos en nuestra propia vida. Mirad como decía David en el Salmo 19, versículo 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Quizás todavía no entraron en el área de nuestro consciente, ¿no es cierto? No nos damos cuenta, no los percibimos, pero están allí. Sin embargo, Dios sí, por eso Él decía, examíname y aún revelame lo que yo mismo no alcanzo a darme cuenta. Por eso tenemos que orar de esta manera. Como lo decía David en el Salmo 26, escudriñame, oh Dios, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es lo que usted y yo debemos hacer. No lo que yo digo, lo que otros dicen, cómo me veo, cómo me ven. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo me ve Él? ¿Estoy ocultando algo consciente o inconscientemente? ¿Qué hay en mi corazón que debiera desechar? ¿A qué pensamientos en mi mente debo renunciar? En algunos casos Dios va a responder esta oración de manera inmediata. Va a dar una revelación inmediata, va a mostrar evidencias inmediatamente para que yo tome conciencia de qué es lo que está obstaculizando poder experimentar con mayor intimidad mi comunión con Él. En otros casos Dios me va a poner a prueba, así como le dije, probame, examiname, entonces Él lo va a hacer. Para poner en todo caso en evidencia mis fallas de carácter, mi orgullo, mi arrogancia, mi soberbia o mi vanagloria. En segundo lugar, debiéramos orar de esta manera, Señor, perdona mis pecados, Perdona mis pecados, Señor. Este es el paso obvio después de la primer petición. Después que le dijimos, examíname. Él me examinó y me dijo, mirá, acá tenés los resultados del análisis. ¿Y cómo ando en colesterol? Y andas un poquito flojo acá, hay que hacer algo, Entonces yo lo que debo hacer inmediatamente es postrarme en su presencia y pedirle perdón por mis pecados. Estoy desperdiciando mi tiempo al orar si no estoy dispuesto a confesar con arrepentimiento y a buscar perdón de Dios sobre toda falta que Él me está revelando y mostrando. Tan importante como pedir a Dios que examine todo nuestro ser es proceder a la confesión de todo aquello que Él me reveló y señaló como inaceptable. No hacerlo es necedad. No hacerlo es dureza de corazón. Y así como le dije que algunas cosas no le iban a caber la menor duda, en esto tampoco se lo puedo afirmar. Si no lo hacemos, además de necedad y de dureza de corazón, dé por sentado que va a traer consecuencias, consecuencias negativas a su vida, a la mía, a aquel que adopte este tipo de respuesta o de actitud. El Salmo 32, versículos 3 en adelante, dice, mientras callé, ¿qué cayó? ¿De qué se cayó? Mientras no confesó su pecado, ¿cuál? Aquel que Dios le reveló. ¿Por qué? Porque le dijo, examíname. Dios lo examinó y le dijo, mirá, estás en pecado. Y entonces él se resistió a pedir perdón a Dios. Por eso dice, mientras callé, ¿qué le ocurrió? Disfrutó de la vida, estaba chocho, se sentía pleno, completo, feliz, con paz en su corazón. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se está dando cuenta de un proceso de deterioro, de decaimiento y aún de enfermedad. Lo iba carcomiendo por dentro ese pecado que no quería arrepentirse, confesar, renunciar, abandonar. La mano de Dios se agravó sobre mí, está expresando. Es decir, sintió la desprotección que proviene a alguien por causa de su propio pecado, no dispuesto a hacer lo que debemos hacer para reparar esa situación y esa condición. Por supuesto, esto implica estar expuestos a los ataques del enemigo, a que mi vida entre en penumbras, a que yo entre en la posibilidad de dolor y de aflicción. Pero él se dio cuenta de esto, entonces procedió inmediatamente a hacer lo que había que hacer, pedirle perdón a Dios. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la encubrí, no le puse el cuadrito encima para que los demás vieran algo lindo mientras lo que había detrás era lo inaceptable. No lo encubrí, lo declaré. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú, Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea el Señor, siempre dispuesto a perdonar mis pecados, siempre dispuesto a aplicar la sangre de Cristo para que yo pueda ser limpio de todo pecado y de toda maldad. Y termina este texto diciendo, por esto orará a ti todo santo, por esto, ¿por qué? Para pedir perdón por los propios pecados, luego de haberle pedido, Dios, examíname. Una vez que ha buscado y recibido el perdón de Dios, entonces está listo, está lavado, está limpio para seguir orando, para seguir disfrutando la comunión con el Señor, para percibir su presencia y su majestad en una mayor dimensión que antes. Por eso dice el texto que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, en esta serie de oraciones que van a transformar su vida, no le quepa la menor duda, ya con estas dos primeras, su vida va a ser alcanzada con tanta bendición de Dios. La tercera es todavía pedir a Dios, lléname con tu espíritu, llena mi vida con tu espíritu, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Mire, nadie pone agua pura y limpia en un vaso o recipiente sucio. ¿Quién lo haría? Nadie. Dios tampoco. Él no va a poner el agua de su Espíritu Santo perfectamente pura y limpia en un vaso o en un recipiente sucio como podría ser mi propia vida, si es que hay pecado sin confesar y del cual no me he arrepentido. Y si no hay llenura del Espíritu, estoy vacío del Espíritu. Y si estoy vacío del Espíritu, estoy lleno de mi propia carnalidad. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué se va a evidenciar? ¿Qué voy a estar demostrando si tengo poco del Espíritu y mucho de la carne? Si usted tiene un vaso lleno de agua pura y limpia y usted lo vuelca, obviamente lo que va a salir hacia afuera es agua pura y limpia, con la cual puede bendecir a muchas personas. Pero si esto está lleno de agua sucia, descompuesta, entonces si usted lo vuelca, eso mismo va a salir. Del vaso no sale nada que no esté dentro del vaso. Y ahora que hemos sido lavados y limpiados, podemos pedir la llenura del Espíritu Santo. A veces la pedimos, pero mi vida sigue sucia. No le pedí, examiname, no tengo oportunidad para pedirle perdón por mis pecados, flaquezas, debilidades, etc. Pues no debe ser así. Ahora que le podemos pedir esta llenura, obviamente la vamos a alcanzar y la vamos a experimentar. Pablo escribe a los Efesios, como usted sabe, capítulo 5, versículo 18, y le dice a los creyentes en Éfeso, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo enseña a los Efesios que todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. No uno, dos, tres, pocos, algunos, depende, no, todos. Y esta orden o mandato no lo pone a consideración de ello. Bueno, fíjense qué les parece, lo que les parezca mejor. No, no. Esto no es materia opinable. Solo queda obedecer el mandato. Proviene de Dios. Nosotros, sus siervos, obedecemos a nuestro Señor. Si Él dijo, sean llenos del Espíritu Santo, hay que proceder. Ser lleno del Espíritu Santo, más allá de todo lo que usted quiera agregar, lo dejo a su criterio. Siga la Biblia siempre en este caso, como en todos los casos. Ser lleno del Espíritu Santo significa que su presencia en nosotros y su poderoso obrar se hace evidente en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que decimos. Todo eso está alcanzado por la influencia del Espíritu Santo que llena mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. A veces suponemos, porque estoy lleno del Espíritu Santo, voy a levitar, voy a ser trasladado de un lugar a otro. No. Lleno del Espíritu Santo, el Espíritu fluye, se manifiesta y se revela en todo nuestro ser de manera permanente. Por eso dice en otra versión de este texto, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ah, si Él me controla está todo bien. Si yo quiero controlarme a mí mismo, voy a fracasar. No puedo ni con mi vieja naturaleza. Necesité a Dios para poder hacerlo y lo sigo necesitando todos los días de mi vida, estando en Él. Ser lleno del Espíritu Santo es alcanzar plenitud espiritual en nuestra vida. Ser llenos es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso debemos orar, Señor, que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo en mí y su gran poder se manifiesten en plenitud en mi vida, también en este día y mañana y pasado y cada día de mi vida. Pues bien, tres oraciones de las 12 que van a transformar la vida de cualquier persona que las comience a practicar día a día. No es una vez y nunca más, día a día, es un proceso, es una continuidad. Pero así, mientras usted sostiene esta continuidad en estas oraciones, será mismo la continuidad de las recompensas y bendiciones que va a recibir de parte de Dios. Por eso en esta noche, aquí, en los grupos de oración, en las oraciones privadas que cada uno haga y debe hacer, por supuesto, cada día debemos orar de esta manera. Señor, examíname y te pido perdón por aquello que me revelás. Y luego entonces, con toda humildad, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para que controle mi vida. Para que mi vida sea de bendición, para que glorifique a otros, para experimentar una comunión más profunda contigo. Y debemos hacerlo con toda confianza. Ah, nuestro Dios no es alguien que está pronto a reprocharnos, a recriminarnos. Él está pronto a demostrar toda su misericordia y su bondad para con cada uno de nosotros. Y hará, Él hará lo que tenga que hacer en mí, en cada uno, porque nos ama. Y lo que haga será lo mejor. Siempre es lo mejor para nuestra vida. Será eso lo que haga Dios en mi vida en respuesta a estas oraciones, lo que va a permitirme disfrutar mucho más de esta vida abundante que ya nos ha dado en Cristo Jesús. Así su vida, tu vida, será renovada. La comunión con el Señor será más dinámica y profunda y alcanzaremos esa plenitud espiritual de la cual acabamos de mencionar. Por lo tanto, en esta noche, a los que están aquí, a todos los que están recibiendo esta transmisión, que Dios nos bendiga en respuesta a la oración de aquellos que lo hagan de esta manera también. Déjenme orar para finalizar entonces. Luego estaremos cantando una alabanza al Señor, así estaremos terminando el encuentro de esta noche. Esté atento a la videollamada que le van a hacer a los grupos de oración. Abra su corazón, comparta lo que hay en su corazón, pero no pierda de vista estas oraciones. Anote, son tres cosas muy sencillas. Dios, examíname, probame, fíjate todo lo que pueda haber en mí. Revélamelo, Señor, aún lo que me pueda quedar oculto. Aún lo que no quiero ver, eso que estoy tapando y no debo. De todo aquello, Señor, te pido perdón. Y Él le perdonará. Limpiará su falta, su mancha. Aunque usted ponga un cuadro, detrás del cuadro no habrá nada. Estará todo bien. Y ahora, Señor, entonces lléname de tu Espíritu Santo. Esto transformará su vida. Y lo transformará para siempre. Señor, en esta noche te damos gracias porque estás entre nosotros, pero gracias también porque nos hablas. Qué bueno tener esta experiencia que tantas personas no tienen y aún descreen, Señor, que es la posibilidad de hablar con Dios, con el Dios Todopoderoso, aquel que reina por los siglos de los siglos. Señor, qué placentera, qué grata, qué profunda experiencia. Qué bueno para cada ser humano que alcance esta experiencia también. Señor, muchos de los que estamos aquí la disfrutamos, pero aún así necesitamos seguir creciendo día a día, experimentando mayor plenitud de vida, Señor, yendo a una mayor intimidad contigo, una mayor profundidad en nuestra relación contigo, creciendo en madurez espiritual. Oh Señor, por eso te pedimos en esta noche, exponemos nuestra vida delante de tu presencia. Señor, que queden lejos el intento de presumir de que estamos bien, que no pasa nada, que no tengo nada para arrepentirme. Señor, que dejemos de autojustificarnos, autoexaminarnos. Oh Señor, que dejemos que seas vos mismo y tu Espíritu Santo quien escudriñe nuestros corazones y nos revele la condición en la cual estamos. Gracias porque, Señor, inmediatamente tu ofrecimiento será el de la sangre que Cristo derramó en la cruz para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para así mantenernos puros, limpios, para así evitar consecuencias, Señor, en nuestra vida que podrían ser duras, difíciles, trágicas, tremendas. Señor, gracias, llévalo a cabo en nuestra vida, llévalo a cabo en mi vida, Señor. Y así, luego de todo esto, te pediremos que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que en todo lo que hagamos, digamos, pensemos, fluya ese Espíritu, Señor, que demuestre la sabiduría en nuestras decisiones, en el cuidado de nuestra vida y en el cuidado de los demás. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. El Señor bendice ricamente tu vida, lo seguirá haciendo. Hemos visto ya 3 oraciones de las 12 que van a transformar tu vida por completo, de manera increíble. Así que comenzá a aplicar y a practicar estas 3 que vimos en esta tarde y está dispuesto para el próximo miércoles recibir otras 3 y así seguir añadiendo, porque así se añadirá bendición sobre tu vida y la de toda tu familia también. Cantemos una alabanza al Señor con todo gozo, con toda gratitud y con toda confianza. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @iglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.